Beno, kaixo goteros, hemen gaude berriro, con la crónica del GOT. Esta semana, víspera del 1 de mayo, maiatzaren lehena, borroka eguna. Hoy da, ez, gure usted. Ta, guk, GOT bezala, dakago antolatuta, marcha, horeretatik donostira. Donostiara, goizeko amarretan, Zumardillan. Langileen, herrien, gizakien askatasuna eta eskubideak berreskura dezagun. Egoera hau ezin da onartu. La convocatoria se hace desde la unión de diversos sindicatos, EILAS, Sindicato de Educación, CGT, COBAS, SK y el GOT, el Grupo Arso Taldea, que ya realizamos desde varios años atrás. Animados a marchar hasta Donosti por los derechos políticos, sociales, laborales, sindicales, para todas y para todos. Y con un especial recuerdo por la situación en la que se está viviendo para todas las personas que huyen de las diversas guerras que desgraciadamente inundan el planeta. Mal llamado azul, debería de ser llamado negro. Qué ironía. Y en especial hoy, con recuerdo, porque recordaros que hoy es el aniversario del bombardeo de Guernica de 1937 por parte de los aliados de Franco, los nazifascistas italianos y alemanes. Entonces, pues bueno, casualidad, hoy es el aniversario. Entonces, un recuerdo especial sobre todo para eso, para las personas que huyen de las guerras. Y luego, ya directamente para terminar, es bukatzeko gora, langileen, emakumeen, etorkinen, prekarioaren, pentsiodunen, langabetuen, borroka. Denon artean lortuko dugu. Anima ezazu parte hartu. Que os animéis a tomar parte en la marcha del 1 de mayo desde Rentería Donosti. Bueno, y por otra parte también nos llegan noticias sobre urbanismo en nuestro pueblo, relacionadas con el plan general, que se dice de ordenación, pero que sobre todo es de construcción. Sí, como oís, es construcción y de viviendas. Auspiciadas, jaja, con mucha ironía, por los mismos bancos y cajas desahuciadores, Caixa, Santander, que después de la crisis del ladrillo, algunos vuelven a la carga y desgraciadamente, en el caso de nuestro pueblo, con el beneplácito del equipo de gobierno municipal, conformado por dos fuerzas de izquierdas, EH Bildus y Rabasís. Desde nuestra humilde opinión, lo que solicitamos, antes de que se ponga ningún plan en marcha ni que se construya ninguna vivienda nueva, es un debate serio sobre el propio plan general, que es el que otorga el permiso de construcción. Un plan general que fue redactado en el 2004 y que en principio tenía vigencia hasta el 2012. Un plan que no está redactado en la situación socioeconómica en que nos encontramos a día de hoy y que debería de tener en cuenta sobre todo la posible o no necesidad de vivienda en nuestro pueblo, en el cual se barajan unas cifras de unas 900 viviendas vacías. Entonces, somos algunos los que entendemos que el ayuntamiento lo primero que debe hacer es abrir un proceso participativo que todo el mundo pueda debatir en torno al plan y constatando las situaciones distintas socioeconómica del 2004 ahora, elaborar un plan que sea más creíble y, por supuesto, desde nuestra forma de entendernos, que no apueste simplemente por la construcción de nuevas viviendas porque lo quiere el propietario del terreno, sin tener en cuenta las necesidades de nuestro pueblo. Bueno, ya os iremos transmitiendo más información del tema. Y por otra parte, bueno, ya se acerca mayo y ya sabéis, txirrinka badatorrela. Maiatzak hogeita bat eta hogeita bi, lurra zaindu, eredu sozialak eraldatu, atxeterik ez. Endaiatik, Muskizetik, eta Iruñatik, eta denok Bergarara. Animo, hartu txirrinda eta pedaleari eman, gurekin bai. Pena merezi, atxeterik ez, amalurraren defentsa. La convocatoria de marcha en bici por parte de los colectivos que se oponen al tren de alta velocidad y a otros proyectos destructivos del medio ambiente, pues nos hace esta nos lanzan esta convocatoria de la que el GOT toma parte gustosamente, y ahí nos encontraremos. Ya vamos organizando el recorrido por el pueblo y alguna otra cosita más. Pues sobre todo animaros a estar atento a cuando se vayan acercando las citas, reservar los días, recordar 20, 21, 22 de mayo, y animaos a coger la bici. Y el 22 la concentración será en Vergara, porque allí confluirán las tres columnas. Así que bueno, ya os iremos dando más información. Y ya para terminar, pues bueno, una recetita que es lo que vamos a darle luego, vamos a cenar luego con Raúl Cibecci, que hoy tiene charla en el pueblo, y hemos preparado pues un pollito al chilindrón, para cuatro personas. Un pollo lo trocearemos en trozos pequeños, una cebolla la picaremos en juliana, ya sabéis, cortar a la mitad y a lo largo, unos seis pimientos del piquillo, como medio litro de salsa de tomate, dos dientes de ajos, un poco de aceite, sal y pimienta. Trocearemos el pollo, lo pondremos en una cazuela a fuego fuerte con un poco de aceite, lo sofreiremos. Cuando esté ya casi el pollo sofrito, añadiremos la cebolla picada en juliana y el ajo. Eso lo dejaremos un par de minutos, tres o cuatro, que vaya dorando. Luego añadiremos la salsa de tomate más los pimientos de piquillo en tiras. Le salpimentaremos, añadir si tenemos a mano un medio vasito así de vino blanco, si no, con agua puede ser perfectamente. Dejar hervir unos 20 minutos. Onen, seguro que ha quedado de muerte. Bueno, adiós, goteros.